Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Seguimos con el programa, ya sabes que le acompañamos hasta las 13 horas, una del mediodía. Y esa una del mediodía es cuando nos tenemos que marchar, pero nos queda un ratito todavía para poder charlar durante unos minutos con nuestro siguiente invitado. Hay un tema que en estos días llamó la atención en los medios de información, en que la cantidad de alumnos, Sherry, la cantidad de alumnos este año es menor que en otros, de una forma considerable. Por lo tanto, le está dando pie a las autoridades correspondientes para pensar de qué manera pueden bajar los presupuestos, ya que hay menos alumnos. Y como bien sabes... No entiendo. ¿Cómo? Que no llegó, no entiendo. ¿Cómo pueden bajar? Si hay niños, ¿cómo pueden bajar? Claro, es que hay, menos niños que años anteriores. Ajá. Ha bajado el número de alumnos, por decirlo de algún modo, ¿no? Vale. Y como son tan inteligentes, en vez de decir ya que hay menos alumnos, mantenemos los presupuestos, tenemos una mejor educación, pues bueno, como hay menos niños, pues reducimos los presupuestos y a ver qué pasa, ¿no? Pero para conocer más profundamente este tema, hemos invitado a Antonio Bujalance, que le agradecemos la amabilidad que ha tenido en venir aquí al estudio. Si quiere ponerse los auriculares y así manejamos la voz, y se acerca o se aleja. Se aleja ya, ¿no? ¿Vale? Antonio, ¿a quién representa? Bueno, yo actualmente estoy desarrollando funciones sindicales en Ustea. Uh-huh. Soy profesor de la enseñanza pública. Tengo mi destino en un instituto de la ciudad, concretamente en el IES Trasierra. Y digo, soy un enseñante, un profesional de la enseñanza pública que coyunturalmente estoy dedicado a labores sindicales. ¿Cuántos años lleva la educación? Yo llevo ya más de 30 años. Mucho, y desde los 3 en la escuela, o sea que... Lleva toda la vida. Toda la vida. O sea, le ha gustado la escuela, ¿eh? ¿Te ha gustado la escuela? Bueno, yo me veo ahí como en un bucle, ¿no? En una... Y ahora dedicado al sindicalismo también, en eso, sobre labores escolares. Luego no salgo de la escuela. De toda esa experiencia estudiantil, desde los 3 años hasta la fecha, que no son muchos años tampoco, ¿no? Bueno, algunos. Dejémoslo ahí. Pues ha habido un cambio en la educación notable, y en las épocas de democracia ha habido cambios también en el sistema educativo, pero lo que más ha afectado en los últimos años es la supuesta crisis, que nosotros le llamamos una estafa, y en el que se ha visto involucrada la situación de la educación en una circunstancia en que han bajado los presupuestos y han reducido la calidad de la educación pública. Porque la educación que no es pública sigue gozando de beneficios, o también le ha afectado. Bueno, son muchos temas. Efectivamente, desde 2012 ha habido un descenso muy significativo de la natalidad. Es decir, otro de los efectos de la crisis es que la natalidad ha caído por los suelos. Concretamente en la Andalucía del interior, donde nosotros estamos, si tú comparas las tablas de natalidad de hace 10 años con las actuales, te darás cuenta que la caída es brutal. Tenemos una natalidad un 20% menor que hace 10 años. ¿Que la gente hace menos niñitos, o que la gente se va de esas zonas a otras poblaciones donde puedan encontrar trabajo? Suponemos que las dos cosas, uh-huh. La inmigración y los niños inmigrantes han dejado de venir a esta zona del territorio, y probablemente pues la gente que pierde su trabajo o tiene trabajo de menor calidad, pues raciona también el niño, ¿eh? Uh-huh. Hoy en día criar un niño pues es algo que cuesta mucho dinero, ¿eh? Mucho más que antes, porque estamos en un tipo de sociedad, digamos, que necesita, digamos, estar pendiente del niño, no hasta los 16 o 17 años que antes accedía la gente al mercado del trabajo. Y la gente no empieza a trabajar antes, con suerte, de los 30 o 30 y tantos años. Vamos a preguntar a quien está al otro lado del teléfono y le vamos a preguntar si está de acuerdo con la descripción que hace Antonio. Juan Rivera, buenos días. Buenos días. No solamente estoy de acuerdo, sino que además con Buja lo comparto, pues, desde tiempo en la enseñanza hasta lo que es la misma visión sindical. Y, por supuesto, una de las causas que ha apuntado es esa, pero también hay otras más que ahora supongo que trataremos. ¿Se nota en el instituto en que trabajas que también han bajado los alumnos? Bueno, ahora mismo en la bajada que se está, a la que se está refiriendo Antonio, pues se da un todavía menos en lo que es la enseñanza secundaria, pero ya está llegando la aula. Evidentemente, como esto va por fases, son los cursos de infantil y primaria los que han soportado el primer envite, y posteriormente pues esta misma situación se va trasladando a los institutos, aunque hay que decir que con los recortes en enseñanza pues mantenemos el hacinamiento en aula, mantenemos una ratio de alumnos muy elevada o elevadísima, que se podría aprovechar el descenso de la natalidad precisamente para mejorar lo que es la calidad de la enseñanza si apostamos directamente por ella, es decir, porque se pueda dar clase, impartir enseñanza a un número menor de alumnos. Pero eso no es la tónica. Aquí se llenan las aulas y lo que se consigue, pues evidentemente, siempre es un descenso de la calidad de enseñanza. ¿Qué interés hay, aparte de algún estamento de la sociedad, si es el gobierno, o quiénes son, que les interesa que sea de baja calidad la educación pública? Bueno, aquí hay una cuestión de carácter ideológico, como todo. Ya. Y habría que retrotraerse a una cosa que se nos olvida. He llegado tarde, no sé si lo habéis tratado, y si lo habéis tratado pido disculpas, pero cuando aquí se plantea en los años 80 del siglo pasado por Maraval la reforma de la enseñanza, estamos hablando del primer gobierno de Felipe González, en aquel instante sí consideraba que la enseñanza concertada iba a ser complementaria, es decir, se suponía que iba a llegar a donde no llegase la pública. Es un planteamiento que nosotros desde la base que creemos que el sistema sea totalmente público, pero incluso estaríamos dispuestos a aceptar que el que quiera su enseñanza privada, que se la pague íntegra de su bolsillo, pues se podría. ¿Qué ocurre? Que de ese propósito a la realidad actual es todo lo contrario. A través de los gobiernos del PSOE, por supuesto los del PP, pero no olvidemos los del PSOE, se ha ido dándole cada vez un mayor número de conciertos a la enseñanza concertada. Evidentemente, ¿qué ocurre? Privatizamos la enseñanza con un signo religioso y la pagamos todos, estemos en la pública o en la concertada, de nuestros bolsillos. Y para más inri llega la Ley Orgánica de Educación de Andalucía, que ya riza el rizo, y no solamente hace eso, sino que le da categoría de pública a la enseñanza concertada, cuando dice que, concretamente, que en Andalucía, lo que es el sistema de educación público en Andalucía, está compuesto por los centros docentes públicos, es el punto A del artículo 3, y los centros docentes privados concertados. O sea, que esto es un oxímoron, una cosa y la contraria. Sistema de educación pública de Andalucía legalizó los centros concertados. A partir de ahí, pues ya sabemos el poder que pueden tener en un momento determinado, pues las asociaciones de carácter religiosa, y sino que se lo pregunten al interlocutor que tenéis ahí lo que está pasando con la enseñanza concertada en su pueblo, en Baena, ¿no? Antonio, ya que está aludido, ¿qué está pasando con la educación que no es pública en Baena? Bien, antes de entrar en el caso de Baena, que me parece que es el paradigma del deterioro de la enseñanza pública en la provincia de Córdoba, me gustaría terminar, ya para cerrar este capítulo de la natalidad, decir que en este curso hemos escolarizado a 4.000 niños menos que el curso anterior. Es decir, desde que empezó la crisis, claro, tiene razón Juan, en la secundaria se nota menos digamos, esta bajada brutal en esta provincia de la natalidad, porque este descenso se acentúa desde 2012. Entonces, estos son los niños que se están escolarizando ahora en la educación infantil y en la primaria. Este bajón se dejará sentir también en la secundaria, pero todavía, claro, tardarán algunos años, un par de años, no mucho, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que esta bajada, que digo que es real, de la natalidad, ha supuesto desde 2012 aproximadamente la pérdida de 1.000 unidades, ¿eh?, en toda Andalucía de la enseñanza pública. Y, sin embargo, por ninguna de la privada concertada. La privada concertada no ha perdido en estos años y nosotros hemos planteado ahí una cuestión que nos parece, digamos, incluso de sentido común. Es decir, la privada concertada debe asumir una parte de ese descenso de la natalidad. Sin embargo, no lo hace, y no lo hace porque se blinda con concierto. Una vez que la administración, ahora con la LONCE, el año pasado, digamos, le renovaron todos los conciertos, dice, bueno, no le han dado más, pero claro, en un panorama, en un contexto de fuerte descenso de la natalidad, darle lo mismo que tenían, quiere decir que todos los recortes en líneas educativas y en aulas lo va a sufrir la concertada, porque estamos en un panorama de descenso de un 20% de la natalidad. Ahora con la LONCE, los conciertos que se firmaron durante este año pasado, es decir, que han entrado en vigor en este curso, en vez de 4 años tendrán una vigencia de 6. Eso quiere decir que durante 6 años a la privada concertada no se le puede quitar ni una sola de las unidades que conciertan durante ese periodo, que no tiene sentido. Pero claro, la LONCE la ha hecho quien la ha hecho, ¿no? Entonces, digamos que se blindan aún por un periodo de tiempo mayor. Lo que quiere decir que este tipo de recortes, de pérdida de aula, de deterioro, lo va a seguir sufriendo la pública. Y me gustaría también decir una cosa. Cuando hemos hablado de los conciertos, hemos escuchado cosas tan falsas, tan mentirosas, como que la pública es mucho más cara que la concertada. Y eso no es cierto. Es decir, hay un estudio que hizo el área Federal de Educación de Izquierda Unida hace 4 o 5 años. Yo os recomiendo que lo busquéis en internet, porque es muy explicativo, muy gráfico y muy pedagógico, donde viene a demostrar que en circunstancias similares, es decir, un aula en la ciudad de Córdoba vale igual en la pública que en la concertada. Lo que encarece el coste de la pública es cuando tiene que atender, por ejemplo, las aldeas, los espacios rurales, porque ahí, evidentemente, la concertada no va. Es decir, no hay concertada en Doña Mencía. No es negocio. Claro, la concertada va a lo fácil, a hacer la pasta, Es decir, y el mismo derecho tiene un niño de Doña Mencía a ser correctamente evangelizado que un niño de Córdoba Capital o de Baena. La concertada se ubica exclusivamente en las grandes y medianas ciudades de Andalucía. Es decir, va a lo fácil y lo difícil, que es la escolarización en las zonas rurales, que es lo que encarece el servicio. Eso obviamente no lo deja a la pública, eso no le interesa. Le interesan las almas de los niños de las grandes y medianas ciudades. Son los que dejan el dinero, ¿no?, en todo caso. Bueno, digamos que que ellos van a hacer negocio, evidentemente. ¿Qué pasa en Baena? Bueno, Baena, digamos que es el paradigma de Baena, por decirlo gráficamente, es ahora mismo el paraíso de la enseñanza concertada en la provincia de Córdoba. Lo que pasa en Baena puede pasar en cualquier sitio, no creamos que esto es una situación anómala. En Baena hemos pasado en solo 10 años, en que hace 10 años el panorama era que el 60% de los niños estaba en la enseñanza pública y el 40% en la concertada, a dar el vuelco. Es decir, hoy Baena escolariza el 60% de su población escolar en la enseñanza concertada, y la pública solamente ya escolariza al 40%. Solo 10 años. ¿Y cómo sucede esto? Pues por lo que estaba diciendo antes. Lo que pasa es que en Baena se ha acelerado el proceso porque es un pueblo que ha ido perdiendo población continuadamente desde antes de la crisis. Es decir, la concertada se blinda durante el tiempo con que están en vigor los conciertos, y entonces todas las unidades empiezan a perderse en la pública. En Baena se han cerrado centros. Se han cerrado centros. Es decir, mientras la pública mengua, digamos, la concertada se mantiene. Pero aquí se me va varias cosas. La primera que se me viene a la cabeza como madre, ¿no? O sea, si yo tengo que elegir entre una pública de calidad y una concertada de calidad, si me voy a la concertada, aunque sea concertada, me cuesta dinero meter a mi hijo o a mi hija en la concertada. Entonces, aquí ya me empieza a salir dudas. Si realmente estamos pasando por una crisis, no todas las familias tienen la capacidad de optar por la concertada, porque cuesta dinero. Entonces, ¿cómo merma la pública? ¿Por qué al final las familias eligen, como ha pasado lo que estabas comentando en Baena, eligen irse a la concertada antes de tener una pública de calidad? Bueno. Y gratuita. Bueno, Juan, cuando quieras intervenir, ya que estás en un teléfono. Vamos a darle paso. Participa, por favor. La concertada, en teoría, no cuesta dinero. ¿Me explico? Otra cosa que sepamos o intuyamos las trampas que se puedan hacer. Uh-huh. La concertada, al igual que la pública, debe ser gratuita, por una sencilla razón. Porque es el gobierno, en este caso concreto, la Junta de Andalucía, la que paga los conciertos, y ellos lo que tienen es capacidad de contratación de sus profesores. También podríamos entrar en qué tipo de contratación o cómo se hace la selección de los profesores. Otra cosa distinta es que sepamos, intuyamos, nos lleguen, nos digan, de que bajo cuerda o con pretextos de se cobre dinero, pero la concertada a priori no puede costar dinero. Eso es uno de los elementos que tenemos que tener. Otra cosa distinta es que se puede producir un deterioro de la enseñanza pública en el sentido de que, un ejemplo, en el centro de Córdoba, el 90% de la escolarización de alumnos que vienen extranjeros, cuando digo extranjeros, estoy incluyendo todo, se hace en la pública frente al 10% de la concertada. Hay una asignación de alumnos que necesitan, evidentemente, unos recursos que no se le exigen a la concertada. Y automáticamente también hay otra cosa, sería el llamado prurito social, donde que algunos padres piensan que el nivel de relaciones sociales de su hijo en la concertada va a ser superior al de las relaciones sociales de su hijo en la pública. Eso me parece una estupidez absoluta, pero que ese prurito existe. También me puede parecer una estupidez absoluta que la gente deje pasar la corrupción y en cambio se envuelva en una bandera, y no hace falta nada más que ver los balcones para ver que eso existe. Y ahí en el sector sur puede combinarse paro, precariedad y patriotismo. Pero en este aspecto, la concertada no cuesta dinero en teoría. Otra cosa distinta es que bajo cuerda nos enteremos o sepamos que pueden estar, que si el uniforme, que si las actividades, que si son de subterfugios, pero son subterfugios. Y otra cosa que yo siempre pongo como ejemplo, dos elementos que también queremos quedar sobre nuestro tejado. Hay compañeros míos que tienen a su hijo en la concertada, y yo le digo, bueno, pues si tú estuviese en el Corte Inglés, estarías despedido, si te ven llegar con la bolsa del Carrefour. Y si estuviese en un concesionario de automóviles, estaría despedido si te traes de otra marca. Y si estás de camarero y tú le dices a tu familia que no, que aquí se come muy mal, que tú te vayas a comer en otro lado, o eres muy mal profesional, o no me lo explico. Entonces, tengamos también en cuenta que vivimos en la sociedad civilismo. Y en la sociedad civilismo hay una apuesta ideológica por la enseñanza concertada, que viene de lo que sería el post-franquismo y anteriormente, pues, todos los conciertos del nacional-catolicismo. Es el poder que se le da a la enseñanza, el control que tiene la iglesia. Con un heredero, efectivamente, aquí en Córdoba podemos encontrar algunos ejemplos muy importantes y muy interesantes de colegios concertados que no son religiosos y funcionan extraordinariamente bien. Pero eso es la minoría, digamos que esa es la guinda del pan. En los colegios concertados, argumentaba Juan, de que hay una forma de contratar a los profesores distinta a la pública. Claro. Estaba preguntando a Antonio, Juan. Estamos preguntando a Antonio. Sí, Antonio. Claro. daros cuenta que la contratación en la pública siempre es por una oferta de empleo público, digamos, sea una contratación temporal o una contratación indefinida. La fórmula actualmente es la convocatoria de oposiciones para ser funcionario del servicio educativo, pero también la fórmula para el acceso a contratos temporales también es una forma transparente, ¿no? Es decir, son la misma gente que está en las bolsas los que están vigilando que no haya irregularidades. La fórmula de contratación en la concertada es absolutamente distinta. Vienen a contratar a quien ellos quieren. Eso paga en todo caso, ¿no? Claro. Sí. Y lo importante es lo que ha dicho Juan, es que primero que tenemos que desterrar el mito de que la concertada es mejor, aunque pueda haber, digamos, un imaginario social que así lo crea. Eso no es cierto. Es decir, los resultados de nuestros estudiantes, tanto en bachillerato como las pruebas de selectividad, demuestran que los alumnos de la pública todavía tienen, digamos, en una prueba que es neutra, ¿no?, donde se miden por igual, tanto unos como otros, demuestran que los resultados de la pública son mucho mejores que los de la concertada. Y el segundo mito que hay que desterrar es que la concertada sea más barata. Eso es absolutamente falso. Y la pagamos entre todos. Es decir, estamos pagando un servicio privado o ideológico con el dinero de todos. Y no es verdad que sea más barato. Es igual, en circunstancias similares. Es decir, en Córdoba, un aula de la pública no es más cara que un aula de la concertada. El servicio es exactamente el mismo y el precio el mismo. Bueno, el servicio no es el mismo. Es un servicio, digamos, ideologizado, ¿no? Estamos pagando, digamos, es lo mismo que si a la gente empezáramos a pagarle ahora su acceso a la medicina privada, ¿no? Porque, pues bueno, eso todavía no se hace, ¿no? Esperemos que no se haga. Yo espero que no. Sí. Además, Juan Rivera, ¿el control de las ganancias que puedan tener los colegios privados es público? Las ganancias, no. Yo no sé, debe haber un servicio de inspección. De hecho, deberá estar vigilando que cumplan lo que es el elemento educativo. Pero una cosa que me parece esencial: nadie pone un colegio concertado para dar educación. Lo pone como negocio. Entonces, la división entre una educación puesta como tal, el gasto, vamos, que estamos hablando de términos que a mí muchas veces me llaman atención. Gastar en educación no es un gasto, es una inversión. Entonces, claro. Eso sería un elemento que debe ser nuclear, ¿no? Esto es una inversión de una sociedad cuando quiere estar con la gente satisfecha y con la gente formada. Yo hago una inversión en enseñanza. Pero si tú eres inversión, hay un sector, que por cierto hay que pensar que en España es el país de Europa donde más presencia tiene la enseñanza concertada. Y luego, cuando se les llenan las bocas de los informes de PISA, se olvida y hablan de Finlandia como elemento esencial de una educación de calidad, se les olvida decir un dato que hay una enseñanza prácticamente en más del 90% es pública. Entonces son datos que habría que tener en cuenta. Si tú inviertes, hay una enseñanza de calidad. Y lo que ha dicho antes José Antonio, de no es lo mismo tener a un profesional que se ha formado, que ha superado con todos los matices que le podamos poner un sistema de oposiciones y ha tenido que demostrar la valía, a que tu ascenso o tu llegada a un puesto de trabajo sea simplemente porque te lleves bien, te lleves mal, te caiga mejor, te caiga peor a la persona que está dirigiendo. Hombre, perdona, pero eso parece muy subjetivo, ¿no? O sea, yo aprovecho, ya que estáis hablando de eso, no creo que, porque yo también conozco concertadas, sí que es verdad que la mayoría son religiosas, pero también hay cooperativas de enseñanza desde una pedagogía libre, afortunadamente, ¿no? Que también son concertadas. Conozco yo gente que está trabajando en las concertadas y verdaderamente tienen que presentar unos currículums muy potentes para poder entrar en según qué enseñanza concertada. también tienen que demostrar sus valías a la hora de contratarse las personas que optan o tienen la posibilidad de entrar en una concertada. Pero ya aprovechando que estáis aquí, yo quiero lanzaros mi última pregunta, porque como madre y como con las ganas que yo tengo de que verdaderamente en este país se den cuenta de que la enseñanza es algo muy profundo para que un país pueda avanzar. Para que un país pueda avanzar es que nuestra infancia esté preparada para asumir esa responsabilidad, y esa responsabilidad la tiene la docencia. ¿Qué hay que hacer para que nuestra pública sea una educación libre, una educación segura y una educación que llegue realmente a que nuestros hijos y nuestras hijas levanten este país? Es muy complicado lo que he dicho. Bueno, yo creo. Es un momentillo, porque cuando estoy hablando, evidentemente, el trazo gordo implica el que no puedes darle el destino. Antes decía que, evidentemente, había ejemplos de enseñanza concertada que funcionan de otra manera, y tengo aquí algunos colegios que me parece que funcionan muy bien. Pero eso no es la norma, eso no es la norma. En la norma es una enseñanza ideologizada, una enseñanza por el adoctrinamiento, donde esa exigencia al profesorado está muy subordinada a que ese profesorado entre dentro de lo que se conoce con el compartir el ideario del centro donde va a estar trabajando. Y tú puedes ser un excelente profesional, y no estoy hablando de las cooperativas. Aquí me consta que hay algunas cooperativas, y muy buenas, vuelvo a repetir, en Córdoba, pero eso lo había dicho antes. ¿Cómo se puede conseguir una enseñanza de calidad? En primer lugar, una inversión pública. Aquí, con tanto lío de bandera, se nos ha olvidado que los presupuestos que vienen, hay otro nuevo descenso de inversión en la enseñanza. El Producto Interior Bruto en España, cada año desde que está el PP, desciende su inversión en la enseñanza pública. Y para tú tener una educación de calidad, pasa también porque tú puedas desarrollar tu trabajo en condiciones. Y condiciones óptimas no son 38 alumnos en una clase, madre, o 40 alumnos en una clase. Eso, sí, por ejemplo, si yo estoy hablando de secundaria, ¿no? Que condiciones óptimas es que puedas atender a la diversidad. Cuando tienes en un sitio, pues en este año en concreto, 7 alumnos con síndrome de Down, tienes 20 y tantos alumnos en el centro que tienen necesidad de educación en lenguaje, y al final pues lo que tienes son 5 o 6 horas para poder tratarlo, evidentemente así no se puede mantener una enseñanza de calidad. Y la enseñanza de calidad es una apuesta, lo mismo que apuesta la Soraya de Santa María por comprar aviones que no hacen falta en su última visita a Estados Unidos para conseguir la Valdetrans, pues la misma apuesta se podría haber hecho en lo que sería inversión en enseñanza. Y, por supuesto, no estimular, al revés, es decir, si tú le das terreno, si tú le vas dando cada vez más prebenda a lo que es la enseñanza concertada religiosa, vuelvo a repetir, religiosa, es donde aquí está el meollo. En España el problema no lo plantea desde el punto de vista pedagógico la enseñanza de cooperativa, sino una enseñanza utilizada con unos fines muy concretos. Entonces, pues, evidentemente, si a nosotros nos van restando cada vez más contenido, y puedo poner un ejemplo, en mi instituto estamos funcionando con un presupuesto 40% menos que el de hace 10 años, teniendo más alumnos y los mismos profesores. Ya ve. Eso y no hay ninguna, en mi instituto no hay ninguna rara, es que es lo que ocurre en todos los institutos públicos. Y en cambio, como ha dicho Antonio, tú tienes un blindaje de un concierto que te dice que pase lo que pase con la natalidad, tú, tus 6 años estos, desde el año pasado, los tienes otra vez garantizados. Evidentemente aquí no hay ni la neutralidad ni la objetividad. Y recuerdo una cosa que sería interesante: en Andalucía no ha gobernado nunca el PP, y la LEA, la Ley Orgánica de la Educación de Andalucía, que estableció el criterio ese de que la privada era de la concertada era pública, no la hizo el PP. Así que también tendríamos que hacernoslo mirar. Y en llevar a un profesor a Aldea Quintana o llevarlo a la aldea de Cuenca, Fuente Laguna, no interesa, evidentemente. Eso tiene que asumirlo la pública. En todo caso, Juan, si miramos al futuro, y le vamos a preguntar a Antonio, ¿qué tenemos que hacer en el futuro? ¿Los padres, los alumnos, los profesores? ¿Cómo tenemos que hacer ese trabajo para concienciar que hay que defender la educación pública? Bueno, esto lo están haciendo actualmente gobiernos que son socialdemócratas. Esto lo están haciendo los portugueses Y lo está haciendo también el gobierno de la Generalitat Valenciana, precisamente porque sus aliados no son los aliados que tiene doña Susana en Andalucía, sino alternativa de izquierda también, ¿eh? Uh-huh. En Portugal o en Valencia están optando por blindar a la pública frente a la privada, frente a lo que se está haciendo en el resto del territorio, que no es otra cosa que la privatización del servicio. Esto sonará, ¿no? Estamos privatizando la gestión de muchos servicios públicos, desde el agua hasta la educación, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque son negocios. Fíjate, Alex, que todas las empresas que se dedicaban a la construcción, el famoso Florentino que está desembarcando en Córdoba por tierra, mar y aire, claro, desde que no se construye, pues se están dedicando pues a la gestión de los servicios públicos. ¿Y cuál es el gran negocio? Pues el gran negocio ya no es la venta de casas ni de mansiones, que es un mercado que ahora mismo está ahogado. El gran negocio es cobrar a la mayor parte de ciudadanos posibles el recibo de la basura, del agua y de los jardines, pues porque son servicios que necesariamente se tendrán que hacer desde lo público o desde lo privado. Y ese es el contexto de privatización de servicios públicos. Entonces, ¿qué hay que hacer para que, digamos, la pública no quede en un reducto o no se convierta en un gueto? Porque hay otro peligro, que es la guetización, ¿no? Como ocurre ya en algunas zonas marginales de la ciudad, donde digamos que la escuela pública solamente atiende ya a ese tipo de población, ¿eh? Hay algunas zonas de la ciudad que están viviendo ya ese peligro. Entonces, pues dos cosas importantísimas. Hay que blindar a la pública frente a la privada, que es lo contrario de lo que hacen gobiernos socialdemócratas o que se proclaman socialdemócratas en Andalucía, que están blindando a la privada con respecto a la pública, y durante 6 años, en un contexto, como ya he explicado, si no se entiende eso, no entendemos lo que está sucediendo, en un contexto de fuerte caída de la natalidad. Y la otra medida súper necesaria es que tenemos que aumentar la financiación. Estamos gastando actualmente en Andalucía una media de un 4% del Producto Interior Bruto en educación. Eso es un presupuesto absolutamente tercermundista. Tercermundista. Claro. Es decir, la UNESCO establece que lo ideal sería gastar en torno al 6% del PIB. En los países nórdicos están gastando algo ligeramente por encima al 7%. Pero es que países subdesarrollados como Cuba están haciendo un esfuerzo impresionante. Cuba está gastando el 10% de su PIB en educación. Es decir, aquí estamos haciendo el gasto más bajo de los últimos 15 o 20 años. Este año en los presupuestos generales del Estado, que ya los conocemos, es el año donde se va a producir el recorte, un recorte más, que ya era difícil no volver a recortar. El tanto por ciento del PIB que va a educación es el 3,8% de los presupuestos generales del Estado. Veremos a ver en Andalucía, el panorama es similar. Es decir, en Andalucía no estamos gastando más de un 4%. Es decir, ahora lo que sería deseable es volver a gastar lo que se gastaba cuando gobernaba Zapatero, que estábamos gastando en torno a un 5%. Es decir, es que se ha reducido el gasto educativo en un 20% en este país. Eso es inasumible, ¿no? Si queremos tener una enseñanza de calidad. Porque teníamos que haber aprovechado que ha bajado la natalidad para reducir los grupos, para no despedir. Mejorar la calidad. Claro, para mejorar la calidad, claro. No para quitarla. No para recortar. Antonio. Antonio, perdón, te corte. Bueno, sería recordar que cuando se hicieron las famosas 2 horas de ampliación del horario lectivo en la secundaria, eso se tradujo en 5.000 profesores despedidos. Imagínate. Ya tenemos un dato, ¿no? Algo tan simple como eso. Este año se ha recuperado una hora, pues se han contratado 2.000. Pero cualquier elemento de variabilidad de un punto o dos puntos significa no tener recursos y muchísimos profesores que no van a entrar. En todo caso, Juan Rivera y Antonio Bujalance, quiero agradecer esa habilidad que han tenido en aceptar nuestra invitación, y creo que este tema lo tendremos que seguir comentando, tenemos que seguir hablando para poder al menos denunciar cuál es la situación de la educación pública ante los estamentos que gobiernan Andalucía. Y eso lo tenemos que recalcar, insistir y conversar muchas veces para que la ciudadanía haga conciencia de esta situación que nos afecta absolutamente a todos, sobre todo el futuro de nuestros jóvenes. Así que, repito, Antonio Bujalance, muchas gracias por estar aquí. Juan Rivera, muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a vosotros. Esperamos conversar en otra ocasión. Venga. Vale, pues un abrazo. Antonio, lo dicho, pues muchas gracias por estar esta mañana. Gracias a vosotros por invitarnos y nosotros agradecemos cualquier foro. Y si quedan cosas pendientes, las retomaremos, ¿vale? Las retomaremos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con...